Seguimos los últimos minutos del programa, naturalmente con ese deseo de que este ratito haya sido agradable, estas tres horas pasan volando y eso es fantástico, ¿no, Inés? Sí. Se han ido volando. No nos damos cuenta. Y volando llegamos aquí al final del programa, pero claro, para cerrar hay que cerrarlo bien, y para eso viene con su llave esta maestra, esa llave grande, esta de Castillo, inmenso. Así de grande las llaves, pues doña Pepa Pérez. Buenos días, Pepa. Hola, buenos días. Sí. Nos traes tu música con alma. A ver, cuéntanos, desarrolla teoría. Bueno, con música con alma y con alas, ¿eh? Porque la semana pasada se vistió Córdoba de blanco y verde, que es de lo que vamos a escuchar la canción de Carlos Cano, Verde, Blanca y Verde. Y ¿el sábado? No, la semana pasada. Domingo. Semana pasada. Es que no sabía, me acordaba bien si era sábado o domingo. Digo, bueno, queda mejor decir la semana pasada. Entonces, es una canción que para mucha gente en un tiempo pues fue el himno de Andalucía, ¿no? Lo consideraban un poco el himno de Andalucía. Y es un himno que... Hagamos una encuesta, a ver si es verdad. Para ti, ¿cuál es el himno de Andalucía, aparte del himno de andaluz? Carlos Cano, sin duda. ¿Y para ti? Hombre, nos vamos a quedar mal, ¿no? Hombre, el himno de Blas Infante es un pedazo de himno que cuando lo cantamos se nos pone la piel de gallina, pero es que Carlos Cano con esta Verde y Blanca. Pepa, da un esclavo. Venga. Entonces, y además he visto que anteriormente también se ha puesto una canción de Carlos Cano, o sea que hoy Carlos Cano es la estrella, ¿no?, del programa. Entonces, él cantó esta canción en su debut en 1975, en un momento en que el franquismo pues estaba haciendo aguas ya, porque bueno, supuestamente, ¿no?, porque vemos que ha emergido de estas aguas de una fuerza impresionante. Eso va entonces como, eso sí, va como un, sí, como un tsunami. Un tsunami ya. Entonces él debutó con esta canción y es una canción adaptada a un poema, el poema Las Amapolas. Y este poema, en vez de cantar verde, blanco y verde, era rojo, blanco y verde, ¿no? Entonces se le hizo un poco una adaptación de esta canción y es la que vamos a escuchar. Y para mí es una canción también que, como decís vosotros, eriza un poco la piel, porque es... tocan la fibra andaluza y levanta el ánimo. Y como el eslogan de la semana pasada en la manifestación que decía para una Andalucía libre, una Andalucía que debe volar, pues que nos haga volar esta canción, ¿no?, que nos dé alas y levante a esta Andalucía de estas cenizas que no dejan volar. Se voló. Voló. De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, vela en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Vengo lo mío buscando. huele a Navidad ya, ¿no? Oye, qué bien terminamos el programa. ¡Ay, qué bonito! Sí, da ganas de ponerse en pie con la mano en el pecho, ¿no? Hombre, claro. Qué bonito. Sí. Pues, amigos oyentes, ya vamos llegando al final del programa y queremos agradecerle la amabilidad que han tenido en poder escucharnos y acompañarnos. Una mañana muy intensa, de emociones muy grandes, ¿eh? Hemos tenido hoy invitados que dejan ahí, marcan ahí una... un algo que va a quedar en nosotros, en nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, seguramente. Al menos eso nos pasa a nosotros, ¿no, Inés? Sí, yo creo que también intentamos transmitirlo, ¿no?, a través del cable, de la onda, o sí, sí. A las personas que nos están escuchando, ¿no? Y quienes han venido también han transmitido mucho. Sí. Gracias, muchas gracias a Jorge Montero por participar por primera vez en la tertulia. A Matilde Cabello por participar por primera vez en... Da una paz esa mujer. Sí, en este programa, ¿qué tal cómo estamos? Y gracias a Matencio, por José Manuel Matencio, por haberla traído, sí. ¿No? Pepa, pues muy bien, la que has liado con esto, ¿eh? Con palmita y todo. Hemos... Hombre, y además esta última canción era a capela un poco, ¿no? Sí, creo preciosa. Que había el cajón y las palmas. Y las palmas. Uh-huh. El cajón no me dejaron tocarlo aquí, ¿eh? Bueno, esto es una dictadura aquí. El cajón. No me dejaron estar. No, y la última parte me sonaba como ya un ambiente más pre-navideño, ¿no? Sí. Porque la Navidad cada día se adelanta más con el tema del consumo. Nosotros la retrasaremos un poquito. Bueno, doña Rocío, muchas gracias. Gracias, como siempre, a los compañeros que nos sentamos en esta mesa y a las personas que nos escucháis detrás de la radio. Y solo añadir que cada sábado hay una emoción cada vez más fuerte. Cada sábado hay un sentimiento que se despierta dentro de cada uno y de cada una de nosotras. Así que muchas gracias, como siempre, por escucharnos, y gracias, por supuesto, a los compañeros que hacen que esto sea posible. Pues nada, amigos, que por favor no nos dejen, acompáñenos y le invitamos para el próximo sábado. Si ustedes no vienen, le echaremos mucho de menos, así que haga el favor, ¿eh? No se olvide. Hasta el próximo sábado, JJ, gracias. Hasta luego. Vamos. Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?